los preceptos del Señor alegran el corazón, los preceptos del Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Los preceptos del Señor alegran el corazón. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Los preceptos del Señor alegran el corazón. También a mí me instruyen, observarlos es muy provechoso. Pero quien advierte sus propios errores, purifícame de las faltas ocultas. Los preceptos del Señor alegran el corazón. Presérvame además del orgullo, para que no me domine. Entonces seré irreprochable y me veré libre de ese gran pecado. Los preceptos del Señor alegran el corazón. Los preceptos del Señor alegran el corazón.